alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Aquí comeza Ábrete de Orellas. Músicas que se fan na Galiza e que chegan de fora. Selecciona e comenta Pepe Cuña. O primeiro traballo de Bimbio, a banda de rap metal, chamase Comeza o Xogo. Alí atopamos a Alex Arnoso, do Son da Rúa. Este sábado 14 van estar no local do Centro Social Artabria, en Ferrol. Este programa de Ábrete de Orellas, o número 599, ven moi marcado por citas ao vivo. A segunda que comentamos é a de Moon Cresta. Mun Cresta van estar o venres 13 na Sala Malavida da Coruña e o sábado 14 na Sala Rebullón de Tameiga, en Mos. Estarán facendo dobrete coa banda King Sapo. Saudos orelludos de Pepe Cuña, benvidas sexan as túas orellas a cancións como Never Surrender, Mun Cresta. O novo traballo de Mun Cresta é nada menos que un discómic chamado Zadín e que está comentado en abretedorellas.com. O venres 13 na Sala Malavida da Coruña e o sábado 14 na Sala Rebullón de Mos. Ambas as dúas datas con King Sapo. E outra cita dobre é a que ten lugar o sábado 14 en El Pueblo Café Cultural en Ourense. Ali estarán Familia Camaño, o día da festa. Unha noite de festa, unha noite non é nada. Pasa no aire a verbena, volverá, volverá. Familia Camaño vai estar o sábado 14 en el Pueblo Café Cultural acompañado pola banda de Pontedeume, Bule. Ali estarán ambas as dúas bandas presentando respectivamente Disco Comarcal e Non Vale Parar. Deste último traballo dos Bule, escoitamos Arríscate. Berlai, mándavos un afectuoso saúdo a xente de Ábrete de Orellas. Hola a todas e a todos, son Carlos Abal, guitarrista e compositor, que xunto con Ramón Núñez formamos o dúo Moael. Nos vimos dende Barrantes, na comarca do Salnés, e facemos canción de autor. Queremos mandar un saúdo ben agarimoso a todas as persoas que facedes e, sobre todo, que escoitades Ábrete de Orellas. Apertas! De pensar a contratempo, de andar contra do vento, por querer o que non teño, por ter máis do que preciso, de lembrar un só pasado procurando un só futuro, de saber que son pequena e intentar disimulalo, de contar 100.000 estrelas, de non telas e buscalas, de arrincar mala herba, de agardar pola xustiza, de ver xente que ninguén conta. Picamos ollos por dormir pouco, por non usar os lentes, por ser cómplice do medo, aceptando a mão de ferro. Abrir portas ao baleiro pendurada dun mal fío, de correr es ser máis lenta por querer beber o río. Polo peso das persoas que pasaron e pesaron. Cada minuto que paso un home queima, un home mata. O mundo arde, a vida inflama. Picamos ollos por dormir pouco, por non usar os lentes, por ser cómplice do medo, aceptando a mão de ferro. Aceptando a mão de ferro. Picamos ollos por dormir pouco, por non usar os lentes, por ser cómplice do medo, aceptando a mão de ferro. Aceptando a mão de ferro. Pícame os ollos, unha das cancións que vai interpretar o sábado 14 na Santiña, en Pontevedra, o dúo Moel. O disco chamase Punto de Partida e tamén está comentado en abretedorellas.com. E o mesmo sábado 14, pero o mediodía, estarán na Sala Guión de Pontedeume outra das bandas interesantes para a redacción de Abrete de Orellas nos últimos tempos. Eles son Lontras, contos de bellas. Deixa voar as las casudas laretas son puntos de veña. Contos de Bellas, unha das cancións incluídas no primeiro traballo de Lontras, Caras no Lume. A banda, o proxecto liderado por Juan Arca. Como estades a escoitar, non vos enganaba ao principio do programa cando vos dicía que esta edición de Abreto de Orellas está marcada totalmente pola xenda de concertos. No local Ceres 1894 de Ourense, o sábado van estar Tesouro. E a primeira canción que coñecimos do seu segundo traballo que está para sair é La sombra de lo que fuimos, Tesouro. Aunque hace tiempo que no nos hemos visto, aunque la vida nos haya llevado por diferentes caminos, que no nos hemos dicho, porque incluso sin hablar nos hemos entendido, y a veces nos hayamos evitado hartos de nosotros mismos. No te preocupes, nos protegerá la sombra de lo que fuimos. Non quedes só co que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña. sueño contigo resalada y hondé. Algún día por aquí tenía mi bien querer. Ahora no tengo a nadie. No sé cómo puede ser. Debajo de mi barca dormido me quedé. Tuve un sueño contigo resalada de olé. Toca partir en la toca, se no me te derracha. O pasado venres estreábase Pigarzos, a segunda peza que coñecemos do que vai ser o primeiro disco de Unto Bello. Bieito Pereira e Xavi Gómez, a partir de recollidas de música tradicional galega, aplicándolles arranxos propios, coa instrumentación tradicional e voz. O dúo vai estar o domingo 22 de marzo na Sala Capitol de Compostela presentando o primeiro álbum inmaterial e, por certo, xa están as entradas esgotadas. E tampouco coñecemos aínda todo o material que entrará no disco de abril, pero este sábado 15 teñen cita nun ciclo realmente fermoso, un salón propio que se celebra no Liceo de Noia. O pasado 20 de febreiro, Claudia Abril e Marina Carpente presentaban o primeiro sinxelo do seu disco de debut, que sairá esta primavera. E por iso volve a soar en Ábrete de Orellas, Abril. Ah. nas horas abelaíñas abril que van estar o domingo 15 no Liceo de Noia, dentro do ciclo Un Salón Propio. E de Noia é a banda que imos escoitar agora, Carabela. O xoves 12 van estar no Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, así que imos recuperar unha das súas últimas cancións, Ao Rayar, Carabela. Xente de Orellas aos diferentes estilos. Ábrete de Orellas a música feita en Galiza. Ábrete de Orellas ás novidades discográficas. Ábrete de Orellas ás nosas axendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite, aquí en Radio Filispín. Ábrete de Orellas. Feixe de concertos esta semana na Galiza. Non caben todos nesta edición de Ábrete de Orellas, pero imos facerlle oco a algúns que chegan de fora. Kalecki e las Panteras. Esta canción chamase Duele lo que no se nombra, está incluída no seu último disco 3, un proxecto que naceu en 2020 en Madrid, un trío, Javier Kalecki, Lauri Revuelta e Luisa Corral, un cóctel de estilos que van presentar en concerto en dúas datas na Galiza esta semana. No Clavi de Lugo, no Clavicémbalo, van estar o Benres 13. En a pousada da Galiza Imaxinaria van estar o sábado 14. Apunta aí por si te podes achegar, Kalecki e las Panteras. E outro artista que chega dentro do ciclo de artistas en ruta e Escandaloso Expósito. O venres 13 vai estar no Riquela Club de Compostela e o sábado 14 en el Náutico de San Vicente do Grove. Do seu último disco, Grandes Éxitos, escoitamos Love Outsider, Escandaloso Expósito. Mira foto de su niña en WhatsApp. Jugó con 40 y no se casa. Todos en la cena de la empresa. Soy mi propia empresa y toca casa. Siento que por dentro soy el que tenía 20. Se pasaba cada tarde alejado de la gente. Todos mis amigos son padres comprometidos y ando solo en esta nube de crear nuevos sentidos. Pañales, libros y cumpleaños. Son como el pastor de sus rebaños. Camino contando los peldaños y esquilando ovejas en mis sueños. No es que trate de ser diferente, es que soy esclavo de mi mente. El outsider de tu amor. Vi la foto de su niña en WhatsApp. Jugó con 40 y no se casa. Todos en la cena de la empresa. Soy mi propia empresa y toca casa. Vi la foto de su niña en WhatsApp. Jugó con 40 y no se casa. Todos en la cena de la empresa. Soy mi propia empresa y toca casa. Mis colegas de la escuela son todos papás. Yo buscando el pasaporte pa' girar con Kat. Amoroso siempre he sido, pero sigo solo y hago lo que quiero, porque no tengo que limpiar culo ni regar su macetero. El outsider del colegio sigue siendo igual, escuchando a Sonny Rollins y esquivando el mal. La nevera está todo llena porque solo tengo una boca que alimentar, pero vente a merendar. Vi la foto de su niña en WhatsApp. Voy por los 40 y no me pasa. Todos en la cena de la empresa. Soy mi propia empresa y toca casa. Vi la foto de su niña en WhatsApp. Jugo con 40 y no se casa. Todos en la cena de la empresa. Soy mi propia empresa y toca casa. Mira foto de su niña en WhatsApp. Jugó con 40 y no se casa. Todos en la cena de la empresa. Soy mi propia empresa y toca casa. Mira foto de su niña en WhatsApp. Jugó con 40 y no se casa. Todos en la cena de la empresa. Soy mi propia empresa y toca casa. Moi boa pinta ten o proxecto Escandaloso Expósito, que mestura jazz, rhythm and blues, electrónica, neo soul e hip hop. Co produtor Gravi como aliado, chega a Galiza Escandaloso Expósito. Tedes os concertos en abretedorellas.com. Venres 13 en Compostela, na Riquela, e sábado 14 no Náutico de San Vicente do Grove. E o venres 13, na fábrica de chocolate de Vigo, está Flecha Balona, o proxecto de Ezequiel Márquez. Isto é Seres Nostálgicos. Debajo de mi cama tengo escondidos millones de versos que encadenar. Durante la semana fui comprando días que no olvidarás jamás. Siempre de madrugada, cambiando sueño por lírica. Soy cruel, soy feroz y vengo a robarte el corazón. Mis armonías, melodías te conquistarán sin compasión. Estrujando mis sesos con rimas satíricas. No tires la toalla, aún queda tiempo para triunfar. Soy cruel, soy feroz y vengo a robarte el corazón. Mis armonías, mis melodías te conquistarán sin compasión. La vida cantando, oh, oh, oh, oh. Estribillos tan míticos, oh, oh, oh, oh. Sin saber que la música, nos estaba atrapando. Seres nostálgicos, de Flecha Valona, a banda de Ezequiel Márquez, que chega a Galiza para unha actuación o venres na fábrica de chocolate de Vigo. Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. E xa para acabar esta edición de Ábrete de orellas, imos escoitar un clásico do rock neoyorquino. Willie Nile volve a Galiza. Vai estar o xoves 12 no Garufa Club da Coruña e o venres 13 na Sala Jagger de Lugo. A canción que imos escoitar pertence a The Great Yellow Light, o último traballo deste veterano do rock de autor. Con este Nós somos, We are de Willie Nile, fechamos a edición 599 de Ábrete de Orellas. Saúdos, orelludos de Pepe Cuña, até a semana que ven en Ábrete de Orellas e vémonos nos concertos. Can I give you the key? You can take it from me. There's a flame that we must tend. Forever, always, ain't no end. We say we don't have a prayer. But you and I, we know the score, and they can't stop us anymore. We're young and strong. We are, we are. We're righting wrongs. We are, we are. We're heading for the stars. We are, we are. We're climbing mountains way up high. We're hanging rainbows in the sky. We're taking back what's ours. We are, we are. We're young and strong. We are, we are. We're righting wrongs. We are, we are. We're heading for the stars. We are, we are. We are, we are. We are, we are. We are, we are. We are. One, two, three, four. De orellas.